Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. A través del periodo de la Guerra Fría y ya entrando a los años 90, la ya desaparecida Federación Socialista de la República de Yugoslavia estaba compuesta por 6 repúblicas socialistas: Croacia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Eslovenia y Serbia. Esta última también tenía 2 distritos separados: Vojvodine en el norte con la frontera con Hungría y Kosovo en la frontera sur con Albania. En uno de los programas anteriores hemos hecho referencia a la historia de la ya desaparecida Yugoslavia, el estado que nucleaba a estas repúblicas balcánicas y su posterior descomposición. El programa de esta semana estará dedicado a ver de qué modo quedó planteada la radiodifusión en cada una de estas repúblicas, ahora independientes. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Croacia y Eslovenia fueron las primeras en declararse independientes y separarse de la Federación Socialista de Yugoslavia, impulsando los deseos de otras repúblicas. El daño causado a la Federación por estos eventos fue catastrófico. Por ejemplo, Croacia se quedaba con toda la zona costera en el Adriático y por consiguiente con toda la industria marítima y el único puerto de aguas profundas, el mayor del Adriático. Las disputas de Croacia con Serbia se extendieron luego a Bosnia, donde vivían muchos croatas junto a una minoría de serbios. Esta fue la semilla para que se produjera la primera guerra para las limpiezas étnicas en Bosnia-Herzegovina, con los croatas y serbios luchando por la posición del territorio. Mientras esto sucedía, Milosevic tenía los problemas en Kosovo, donde los albaneses excedían en número a los serbios en una proporción de 9-1, y no tuvo más remedio que declarar a Kosovo una república independiente. De este modo, en un período de pocos años, Serbia, la que alguna vez fuera el corazón de la Federación Yugoslava, había perdido mucho de esa federación y ahora estaba en peligro de perder distritos de la misma Serbia, un hecho que las naciones occidentales ignoraron durante el conflicto de la NATO con Serbia. Kosovo era el lugar donde había nacido Serbia, para el pueblo serbio significaba el corazón de la nación y un símbolo de la resistencia en la lucha contra los turcos en el año de 1389. Los serbios han considerado a Kosovo como tierra santa. Al mismo tiempo, durante muchos años los albaneses emigraron a esas tierras y también lo consideraban como su hogar. Comprendiendo esta historia, el fondo del conflicto entre la NATO y Serbia es por lejos sencillo de entender. aunque esto debe incluir la aceptación general de que Milosevic es culpable de la mayor y atroz limpieza étnica en Kosovo y que durante la guerra los croatas realizaron actividades similares en Bosnia, como así también en 1994 en la guerra con Serbia. Uno también puede llegar a la conclusión de que Milosevic haya sido posiblemente el último de los comunistas sobrevivientes de la Guerra Fría. Serbia fue la última pieza remanente del imperio comunista que ahora se encontraba rodeada de países no comunistas, pero que antes lo habían sido, específicamente Croacia, Eslovenia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Las transmisiones radiales, empleando potentes transmisores de onda media en las repúblicas de la ya desmembrada Yugoslavia, siempre fueron importantes, así como en la desaparecida Unión Soviética y los países del bloque oriental. Las seis repúblicas de la ex Yugoslavia totalizaban unos 25 o 26 millones de habitantes al cerrar el siglo pasado y para esa época la Federación contaba con unos 17 transmisores de onda media que llegaban a un total de 2.000 kilovatios. La misma Serbia contaba con un equipo de 2.000 kilovatios desde su estratégica emisora en Belgrado y cuatro transmisores de 1.000 kilovatios. Estos habían sido construidos por los soviéticos o por la empresa estatal Yugoslavia RIS de Zagreb. Desde la ruptura de la Federación, Serbia agregó cuatro emisores de onda media de 1.000 kilovatios en Kosovo para sus emisiones al exterior. Muchos de estos transmisores y sus parques de antenas fueron blanco durante la guerra con la NATO. De hecho, los medios siempre han sido un blanco, pero las técnicas usadas en la guerra han cambiado en nuestros días. Durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda fue una importante arma y desempeñó un importante papel, prefiriéndose capturar a las emisoras intactas para ser empleadas posteriormente contra el enemigo. El ejemplo clásico de esto es Radio Luxemburgo, emisora que cambió dos veces de mano en 1940 y por tercera vez en 1944. Ya en la Guerra del Golfo se notó el cambio en los objetivos. Los aliados infligieron serios daños a todas las instalaciones de radio y televisión iraquíes, al punto de una destrucción casi total. La guerra serbo-croata en 1991 mostró una técnica diferente. La aviación serbia realizó ataques a baja altura de precisión contra los sistemas de antenas, pero evitó bombardear los estudios en las ciudades y plantas transmisoras. En cambio, en el conflicto de 1999, observamos una técnica totalmente diferente. La NATO prefirió causar los mayores daños posibles a las comunicaciones y atacó los estudios centrales con el evidente propósito de evitar la comunicación entre las autoridades serbias y la población, causando muchas víctimas entre el personal de la emisora. Croacia se separó de la Federación en 1992 y su capital Zagreb fue el lugar donde se iniciaron las transmisiones de radio en los Balcanes en 1925. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mikifon. Años después, cuando Croacia ya era parte de Yugoslavia, Zagreb fue el eje de las transmisiones de radio y televisión y además la sede central de la compañía estatal Radio Industria Zagreb, una de las mayores empresas dedicadas a la fabricación de equipos de comunicaciones en Europa. Zagreb es aún la sede de la compañía de transmisores RIS, ahora ya privatizada. El ente encargado de las emisiones de radio es la Radio y Televisión Croata, que cuenta con Radio Croacia como responsable de todas las transmisiones. 5 sati. Hrvatska radio televizija, prvi program Hrvatskog radija, vijesti. Prije 70 godina prvi put se u eteru na ovim hrvatskim prostorima začula Lijepa naša u studiju Radio kluba Zagreb na Markovu trgu broj 9, te uz poznatu najavu ovdje Radio Zagreb počelo je emitiranje prve hrvatske i četvrte u Europi radio postaje. Hrvatski radio je dao veliki doprinos Domovinskom ratu, a danas je institucija koja pridonosi izgradnji i učvršćenju višestranačke demokracije, izravno prenoseći sve najvažnije događaje u zemlji i svijetu, obavješćujući i iseljenu Hrvatsku i svijet. Za nekoliko trenutaka nakon pregleda vijesti počet će i prigodni jutarnji program posvećen 15. svibnju, Danu Hrvatskoga radija. Esta emisora opera 16 transmisores de onda media, entre los que se destacan los desde Anovik con 100 kilovatios, Tovarnik con 300 kilovatios y el situado en Zadar con 1200 kilovatios, uno de los más importantes de Europa Central. FF. U kuhinju bi mogli dodati još koji element. Podovi i tepisi su zreli za mijenjanje, kompjuter je zaslužio pravi stol. Ali ja i dalje sanjam kutnu garnituru u dnevnoj sobi. Tvoj san se pretvara u stvarnost, ambijenta je tu. Ambijenta? Da, međunarodni sajam namještaja unutarnjeg uređenja i prateće industrije na zagrebačkom Velesajmu. A kupnja uz prigodne sajamske popuste? Naravno, a možda nam se nasmiješi jedna od vrijednih nagrada za posjetitelje. Posjetite ambijentu. Od 16. do 20. listopada. Na zagrebačkom Velesajmu. EPP. 15. sati. Radio Osijek. Vijesti. Radio Croacia también opera una importante red de emisoras de frecuencia modulada, con la mayoría de las emisoras ubicadas sobre la zona costera del Adriático. Debido a especiales condiciones, como la potencia del transmisor, su antena y la posición geográfica, el emisor de 1200 kilovatios de Zadar es escuchado en toda Europa Central, Italia y Europa Occidental. Cuando Croacia obtiene su independencia definitiva en 1992, se encontró sin una voz internacional que la representara en las bandas de onda corta, esto debido a que las plantas transmisoras de onda corta se encontraban en otros territorios, ahora también independientes, como Bosnia y Herzegovina. Es por eso que la instalación de un servicio de onda corta estaba entre las principales prioridades del nuevo Estado croata. Estudios realizados demostraban que un número importante de croatas habían emigrado a Estados Unidos y Canadá. Radio Croacia entonces adquiere un transmisor de 100 kilovatios a la empresa RIS, que es instalado en la planta de Dejanovic con el propósito de cubrir Europa y Norteamérica. A pesar de la modesta potencia del transmisor, la respuesta de los oyentes fue buena en Europa y Norteamérica. Aquellos primeros programas emplearon las frecuencias de 5.985, 7.370, 11.635 y 13.830 kilociclos. Slušate Glas Hrvatske. This is Croatian Radio, the voice of Croatia. You're listening to Croatia Today, the voice of Croatia's English language program available worldwide via satellite, the internet, shortwave radio, and in Europe on your AM dial. Radio Croata, la voz de Croacia. Este es El Noticiero, una emisión de noticias en español en la voz de Croacia. Las transmisiones radiales en Croacia nacieron el 15 de mayo de 1925 en la ciudad de Zagreb con un modesto transmisor que operaba en los 1000 kilociclos de la onda media. Dos años después firmaba convenios con Estados Unidos para el uso de transmisores de onda corta en la costa este y en 1928 Radio Zagreb se convertía en representante de los serbios, croatas y eslovenos. En 1934, Radio Zagreb es trasladada a una mejor ubicación sobre la ribera del río Sava y seis años más tarde pasa a manos del Estado al ser nacionalizada y comienza a recibir el apoyo financiero del gobierno yugoslavo. A partir de 1942, se incrementa la potencia a 10 kilovatios y salen al aire las primeras emisoras regionales en Sarajevo y Banja Luka, mientras que en 1943 y 1945 se suman Radio Osijek y Radio Split. Radi ste i živi, kad je iz vas radio, na sredu, 102, 104,5, Radio Split. Marketing Radio Split. telefona marketinga Radio Splita 36 66 24. Hrvatski radio. Radio Split. Dnevnik. Antes de terminar la década de 1940, Radio Zagreb adquiriría un potente transmisor de 135 kilovatios y en 1968 la lista de emisoras regionales se amplía con Radio Zadar y en 1970 se completa con Radio Tovarik, que nace ya con 300 kilovatios de potencia. En 1986, Radio Zadar alcanzaría los 1.200 kilovatios, convirtiéndose en la más potente de Europa Central y los Balcanes. Radio Dubrovnik. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Eslovenia se convirtió en una de las nuevas naciones europeas. Previamente fue una provincia de Yugoslavia y hoy un país independiente con una población que supera apenas los 2 millones de habitantes. Al igual que otras naciones de los Balcanes, su independencia es debida al colapso del comunismo y de las repúblicas soviéticas. La promoción del patriotismo o del nacionalismo fue una de las herramientas empleadas por Occidente para lograr el quiebre de Yugoslavia, la guerra serbo-croata y la separación de Checoslovaquia en 2 repúblicas separadas. Eslovenia es una nación donde el idioma nacional, ahora denominado esloveno, era antes el serbo-croata, pero donde también se hablan el alemán y el italiano. La organización encargada de las transmisiones es la Compañía de Radio y Televisión Eslovena, un organismo estatal que se financia mediante la suscripción de los usuarios y la difusión de publicidad. Debido a su geografía montañosa, la onda media es el medio ideal para las emisiones radiales. Eslovenia posee 10 emisoras de onda media en su territorio, siendo la estación principal la ubicada en Domžale. Hasta mediados de la década del 90, la emisora poseía una potencia de 600 kilovatios en la frecuencia de 918 kilociclos. Este transmisor fue luego reemplazado por una nueva unidad de 300 kilovatios comprada a la empresa Harris. Adicionalmente, la organización también opera 20 emisoras de frecuencia modulada ubicadas en las ciudades de mayor población. Radio Slovenia, prvi program. Radio Slovenija. Napoved časa. Ob zadnjem znaku bo ura 19. Ura je bila 19. Na sporedu je radijski dnevnik. V Posočju se pripravljajo na graditev nadomestnih objektov. La radio eslovena también presta gran importancia a las transmisiones hacia el exterior con la finalidad de informar a los eslovenos que han abandonado el país y residen en otros países europeos, como Austria e Italia mayoritariamente. Para lograr esto, puso en servicio su emisora internacional, Radio Eslovenia Internacional, que opera en la actualidad en esloveno, inglés y alemán en las bandas de onda corta desde la planta en Maribor. Radio Slovenia International. Mittagsmagazin auf Radio Slovenia International. Täglich von 12 bis 14 Uhr. Heute mit Tatjana Donatz. Y supo presentar, hasta no hace demasiado tiempo atrás, programas en idioma español. Están escuchando la Radio Internacional Eslovaca, la transmisión de media hora en lengua española, en las frecuencias de onda corta, todos los días, incluidos los sábados y domingos. En los países de Europa Occidental, nos pueden escuchar desde las 14:30 y en posterior repetición desde las 20 horas en las frecuencias 6.055, 7.345 y 11.600 kHz, también en América del Sur. Para los oyentes de América Central, les ofrecemos el horario a partir de las 2:30 de la hora UTC en la frecuencia 6.190 kHz. Y para los oyentes de América del Sur, en el mismo horario a partir de las 2:30 de la hora UTC, en las frecuencias 9.440 y 11.990 kHz. Las primeras experiencias de radio en Eslovenia datan de 1924, las que iniciara el ingeniero Marij Osana, todas de carácter experimental. Recién el 28 de octubre de 1928 se lanzan al aire las primeras emisiones oficiales desde la ciudad de Ljubljana con un transmisor de 2.5 kilovatios. Dobro jutro. Radio Televizija Ljubljana, prvi radijski program. Ura je 4:30 minut. Todo se mantuvo sin cambios hasta el 11 de abril de 1941, cuando la aviación alemana destruye la emisora y Radio Ljubljana pasa a ser operada por los italianos. Ese mismo año, y desde secretas localidades comienza a emitir la emisora clandestina Radio Krika, que era operada por el Frente de Liberación, estación que jamás pudo ser descubierta por los alemanes. En 1944, el Frente de Resistencia comienza ya a transmitir desde el territorio liberado de Bela y posteriormente sale al aire Radio Liberación, desde Rabnagora. El 1 de mayo de 1945, el gobierno yugoslavo capturaba la ciudad de Trieste y comienzan a transmitir dos nuevas emisoras, Radio Ljubljana Libre y Radio Maribor Libre. Esta es Radio Capodistria. En 1951, la emisora instala en la antigua planta de Domsale un nuevo transmisor de 135 kilovatios y en 1973 se producen dos hechos de importancia. Entra en servicio el transmisor de 600 kilovatios y se instala uno de 300 kilovatios en Beli Krš. En la actualidad, la radio eslovena presenta tres cadenas radiales y tres emisoras regionales, Radio Koper, Radio Capodistria, en idioma italiano, y Radio Maribor. Radio Maribor. Novice. Radio Maribor. Val ki se čuda. En los siguientes programas nos dedicaremos a revisar la historia de otras naciones balcánicas. Recuerden que pueden ustedes comunicarse con el programa en nuestro correo electrónico historiasderadio@hotmail.com. José Elías Díaz y Daniel Camporini les dejan un cordial saludo. Esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.